parrandeando andaba yo. Me encontré con una muchacha que a su casa me llevó sin saber para qué ni para qué no. Ella sí sabía, pero yo no. Sin saber para qué ni para qué no. Ella sí sabía, pero yo no. Sin saber para qué ni para qué no. Ella sí sabía, pero yo no. Sin saber para qué ni para qué no. Ella sí sabía, pero yo no. Y al ver que la cosa era difícil de remediar, yo le improvisé un cantar que decía de esta manera. Así, así. Así es que me gusta a mí. En un aposento oscuro me vuelvo un kikiriki. Así, así. Así es que me va gustando. En un aposento oscuro me vuelvo un sapo brincando. Aposento oscuro me vuelvo un kikiriki. Sí, así. Así es que me va gustando. En un aposento oscuro me vuelvo un sapo brincando.